nos hemos encontrado que las iglesias, hay iglesias que creen verdaderas tonterías, absurdeces en el nombre de ser cristianas. No me he atrevido a poneros un vídeo, que lo quería haber puesto, de un culto llevado por Kenneth Hagin en Estados Unidos, en el cual los cristianos, no sé en qué estado de psicosis colectiva o de no sé cómo podría llamarlo, para no ofender a nadie, pero ver a la gente que el predicador va llegando y la gente va saltando, ¿no? Yo tocas a uno y sube, pum, se sube al púlpito, salta, se mueve por aquí como si fuera un mono. Llegas a otro, le tocas y empieza a hacer como si fuera una gallina. Le tocas a otro y se cae al suelo, ¿no? Y bueno, las caídas es menos importante, pero en realidad se convierte en un auténtico fanatismo. La gente saltando, brincando, moviéndose como si estuvieran locos o poseídos. De hecho, eso se lo enseñé a una persona y me dijo, esos están poseídos, ¿no? O sea, porque realmente se puede decir que eso es una iglesia cristiana. Los cristianos hemos olvidado los sabios consejos del Señor, que los tenéis ahí. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quién podía pensar que ese perrito puede ser un lobo rapaz? ¿No? Con lo dulce y cariñoso que parece. De hecho, si os enteráis de la marca, por favor, dánoslo porque Mari Carmen quiere uno. Pero es un perro de verdad, no es un perro de muñeco. Pero veis, es dulcísimo. Es una cosa que ¿quién puede pensar que ese perrito puede tener dentro un lobo? Jesús nos habló precisamente de que había ovejas que eran disfraces de auténticos lobos. Y por eso los cristianos debemos ser muy listos y no dejarnos llevar por todo aquello que está viniendo. Fíjate que las advertencias, y hay muchas más, las advertencias de la Biblia son Gálatas 1:8, más si uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esto es muy interesante porque es bueno que sepamos poner a prueba nuestras creencias y las cosas que nos han enseñado para saber si realmente son de Dios o no lo son. Por eso es muy importante que estén contrastadas con la palabra de Dios. Porque claro, el evangelio dice, bueno, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿No? Yo no debo moverme de él, pues el verdadero evangelio es el que aparece en la Biblia, no hay más. Esto es una vacuna para todos aquellos que piensan que fuera de la Biblia hay alguna otra enseñanza. Y eso es falso. Es falso. Doctrina no puede cambiar. La doctrina ya ha sido dada. Ya ha sido revelado todo lo que tendría que ser revelado. Todo lo demás es mentira. Es verdad, yo admito, y la Biblia lo dice, que hay en un momento dado cosas concretas que Dios le dice a su pueblo. Nunca se llaman revelación, porque lo que pasa es que nosotros lo confundimos los términos, sino que realmente son por parte de profetas o por parte de sueños. Eso es una realidad que en el mundo cristiano se puede mover. Y eso no tiene nada que ver, porque es para cosas concretas. Dios en un momento dado puede dar un mensaje a alguien en la iglesia o a alguna persona en particular para una situación concreta. Eso lo he vivido durante muchas veces en toda mi experiencia cristiana. Pero de eso, a que haya una nueva doctrina, una nueva enseñanza, algo que venga a decirnos cómo debe ser nuestra creencia en Dios o cómo debe ser nuestra adoración o cómo debe ser nuestra vida cristiana, todo eso que se añade es falso. No puedo decir otra cosa. A mí me gustaría, porque claro, te da mucha lástima. Yo me acuerdo haber estado oyendo a un predicador y al final le tuve que decir, todo lo que has predicado es mentira. Me dio mucha pena porque el hombre estaba convencido, un hombre casi sin preparación. Lo único que tenía era muy buen corazón, muchas ganas de hablar del evangelio, pero lo hizo mal. Y engañó a mucha gente. Y él tenía que saberlo, que eso no podía ser así. Por eso no podemos fiarnos ni siquiera de las ovejas o de los perritos con cara de angelitos que parece que no han roto nada. Y dice en 2 Corintios 11, 14, 15, y no es maravilla porque el mismo Satán, fijaos, el mismo Satán se disfraza como un ángel de luz. El mismo Satán se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Se había encontrado con algún ángel brillante en la mitad de la calle? No. Lo que está hablando es de aquellos que estaban pervirtiendo el evangelio, que estaban llegando a la iglesia de Corinto enseñando un evangelio diferente al que había sido predicado. Hay muchas más advertencias en la Biblia. Incluso se llega a decir que incluso si pudiesen, podrían confundir a los escogidos de Dios. O sea, que ninguno de nosotros está protegido si no es en la palabra de Dios. Incluso la Biblia nos dice que la palabra de Dios es la que debe crearnos la conciencia. No nosotros con nuestra conciencia convertir a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que hablar por sí misma, sin que yo le haga decir lo que yo quiero que diga. Porque anda que no hemos oído cosas en mi vida sobre lo que dice la palabra de Dios. Yo os conté en una ocasión cómo estuvimos en una iglesia en Miami, donde el pastor se había divorciado de la esposa porque había encontrado su alma gemela, porque según él en la Biblia, solo puedes casarte con aquella persona que es la voluntad de Dios que te cases. Dejó a su mujer y dos hijos, claro, porque no era la alma gemela. Y eso donde está la Biblia se contradice todos los principios acerca de lo que es la pareja y la familia. Pero efectivamente hay enseñanzas así. Está lleno Internet de ello. Está lleno. Y es nuestra responsabilidad pensar si realmente se trata de auténtica enseñanza o se trata de un ángel de luz que es realmente Satanás. O, como veis ahí, un ministro de justicia, que para Pablo eran personas, eran individuos. No eran ángeles etéreos, eran personas que realmente le identifica como poderes y ministros de Satanás. Las advertencias son continuas y yo como pastor no puedo hacer otra cosa. Hay un título para el pastor que es el de obispo, habéis oído hablar de ello, ¿no? Los que habéis leído Timoteo. Pues a los pastores se les llama obispos. Y el obispo no es que sea un señor que esté por encima del pastor o que tenga más barriga, sino que el obispo es la palabra que se refiere al acto por el cual el pastor está sobreviendo, mirando la congregación para protegerla precisamente de estos temas. Pero claro, la actitud del cristiano tiene que ser en libertad. Si tú decides irte detrás de estos señores o de estas mentiras, es un problema tuyo, pero pagarás las consecuencias en tu vida y en tu vida espiritual. Y esa advertencia tengo que darla, porque estoy hablando de la absurdez del mundo. Esto en cuanto a las iglesias. Ya no te puedes fiar ni de una iglesia. O sea, no es tan sencillo. Ya cuando alguien me pregunta por una iglesia en España, tengo que pensar en qué iglesia le voy a mandar, porque hay iglesias que en realidad habría que cerrarlas, si fuera el apóstol Pablo. O como hacía Juan, el apóstol, él salía corriendo. Cuando venía el hereje ese que estaba enseñando doctrinas contrarias a la Biblia e iban a los baños públicos, salía Juan corriendo, el apóstol Juan, e iba diciendo, salid de aquí porque se van a caer el techo porque está aquí el famoso hereje que está enseñando cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y estamos rodeados, y ya no es las típicas sectas que estamos acostumbrados a tener en nuestros barrios, en nuestras calles, donde te paran, te hablan y tal. Estamos ya rodeados de gente muy extraña, de gente muy extraña. Hay personas aquí que son capaces de hacer kilómetros solamente para escuchar una profetisa que no sabemos muy bien qué es lo que enseña, pero que no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Y la gente se mueve aquí en Alemania. A mí me dejó sorprendido la Alemania, la gente inteligente, la gente capacitada, donde está la cuna de la filosofía más racional. Y te encuentras con que van a hacer recorridos inmensos solo para escuchar a charlatanes, a charlatanes. Es más, ya hace unos meses nos enteramos de que hay un grupo que se reúne alrededor del teléfono móvil y hay un predicador desde Barcelona, predica y dice un montón de tonterías, pero le creen y le siguen. Claro, también es más barato porque no tienes que ir más, supongo. Pero le siguen. Y no dice nada más que tonterías, un charlatán. Un charlatán muy bueno, efectivamente, pero yo charlatanes he conocido muchos porque he visto cómo venden los gitanos en el Rastro de Madrid. El Rastro, si vais a Madrid algún día, es un sitio muy típico porque puedes encontrar lo increíble que sea barato. Pero también te pueden engañar. Y los señores que están ahí, los gitanos, que son gente que tiene mucha técnica para esto, son casi lo llevan en la naturaleza, ellos te pueden hacer comprar lo que sea aunque no lo necesites. Y te van a chillar y te van a hablar y tú, ahí mirando, sí, porque esto hace no sé qué, sube, baja, tal. Y tú, dámelo, ¿cuántos son? Pues esto, pues lo compro. Y luego llegas a casa, lo colocas en el grifo para ver si el agua sale mejor y al contrario, lo que hace es que se te atasca la tubería. Y es que estamos rodeados de vendedores de mentiras y las compramos. Por eso hay que advertir a la iglesia. Ahora, es en el plano espiritual, no os olvidéis del perrito, porque el perrito implica precisamente eso que creemos. Miramos un perrito y nos quedamos con la carita, ¡ay, pobre perrito!, ¿no? Y le vamos a acariciar. ¿Quién no podría acariciar esa pelota de peluche? Ahora imagínate que de pronto saca los dientes y pega un mordisco. Yo me acuerdo de una ocasión empujando un coche, que me salieron dos perritos, no eran estos, ojalá este lo encuentre para que Mari Carmen se lo pueda comprar, pero no eran más eran unos perritos pequeños también, muy graciosos, unos caniches. Y yo empecé a empujar el coche. ¿Y sabéis lo que hicieron los caniches? Me empezaron a morder. Y yo empujando el coche con otro hermano del seminario que estamos sacándolo de un garaje. Porque la señora se había quedado atascada. Y no podías ni dejar el coche, porque si dejabas el coche se iba para atrás. Y los perritos colgados de los pantalones. Me dejaron los pantalones destrozados. Era una preciosidad. Eran graciosísimos, eran cariñosísimos. Pero eran unos perros. Por tanto, no nos podemos fiar ni de estos perritos. Así que tener mucho cuidado con los caniches, que muchas veces vienen las personas, son tan buenas, tan comunicativas, tan dulces, tan, ¡ay, este tiene que ser un hombre de Dios o una mujer de Dios! No te confundas. Jesús lo advirtió. Ovejas vestido de ovejas, pero realmente son lobos. Y lobos rapaces, que lo único que quieren, dice la palabra, es buscar y destruir. Porque es el trabajo del diablo. Pero es que luego también nos encontramos en esta época, ya no solamente a nivel espiritual, sino a nivel, incluso a nivel intelectual. Nos estamos dando cuenta cómo hay cantidad de estupideces que se dicen en los medios de comunicación y la gente los tiene que creer. Los tiene que creer grupos de autoayuda, donde te dicen cómo salir de un problema, pero lo único que estás sacando del problema es al Señor que le estás pagando para que te dé esa ayuda o esa autoayuda. ¿No habéis visto en un momento dado que se hacen estas conferencias de autoayuda? Te lo anuncian a bombo y platillo, te cobran 300 euros por la conferencia, por, claro, tú, pero luego van 200 personas a 300 euros, es un negocio. Y te hacen creer que puedes ser más feliz pues teniendo una visión positiva de la vida, te van enseñando una serie de cosas, ¿no? Y lo que hacen es engañarte como un tonto. Porque ellos han quedado con el dinero y tú sigues con tu problema. Vivimos en una época en la cual se nos hace creer que la felicidad está en eso, cuando el único que se hace feliz es aquel que está cobrando. Y es curioso con qué facilidad tan pasmosa te dice un señor, yo no creo en Dios. ¿En base a qué? Explícamelo. Y no, a eso no entran. A eso no entran. Es más, aquí son testigos algunos de que yo he dicho a gente, oye, a ver, convénceme de que Dios no existe y así me ayudas. Porque no hay nada más tonto que uno vaya dando toda su vida por una idea que no tiene sentido. No, solamente es decirlo, no creo en Dios. Vale, pues demuéstramelo. Ahí no llegamos. Por eso vivimos una época completamente absurda. Porque creemos las cosas más tontas. Me dijo una vez un predicador, amigo, me dijo, es que cuando no se cree en Jesús, se cree en cualquier cosa. Y es verdad, es verdad. El mensaje de Cristo, que es sencillo, que no tiene casi doblez, que no hay más cosas que añadir, solamente el tremendo amor de Dios que dio para que su hijo muriera en una cruz. Y sin embargo nos parece poco. Y buscamos cosas más extrañas, retorcidas, de gente rara, y nos las creemos. Y así nos va, y así nos va. Por eso la Biblia hace un llamamiento continuo a que seamos sabios. Seamos sabios. Algunos se piensa que la idea de sabiduría en la Biblia es una sabiduría espiritual. Es decir, voy a conseguir conocer cosas difíciles de entender, ¿no? Pero que me han sido reveladas. Siguiendo a Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y uno piensa, ah, sí, voy a aprender cosas que nadie más puede saber y tal. Y es verdad que parte de la sabiduría es eso. Pero es mucho más. Y los cristianos somos llamados a ser sabios. Somos llamados a ser sabios. ¿Quién es el maestro por excelencia que nos da ejemplo de sabiduría? Quitando a Jesús. ¿Alguien dice Salomón? Por lo menos 8 o 9 han dicho Salomón. O sea que algunos estáis preparados. Salomón el hombre, ¿qué pidió a Dios cuando Dios le ofreció lo que quisiera? Sabiduría. Y efectivamente este hombre le pidió a Dios sabiduría. Y Dios no solamente le alegró, sino que le dio la sabiduría. Además, a Dios le encantó. Que no me ha pedido dinero, solo me ha pedido sabiduría. Y eso es algo muy interesante. Ahora, ¿en qué consistía la sabiduría de Salomón? Y eso es lo que en esta tarde quiero que reflexionemos. Porque ya digo, no es que conozcas la Biblia de memoria, ni que sepas doctrina de memoria. Eso es un trabajo que tiene que hacer el cerebro en un aspecto especial del cerebro. Pero lo importante de todo es qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo aplicamos, cómo lo vivimos y de qué manera podemos llegar a ser mucho más sabios. La primera parte que vemos son textos muy largos, así que no voy a leeroslo todo, porque no quiero que os aburráis, pero es que estamos en Primera de Reyes capítulo 3. Supongo que ya lo habéis encontrado porque ha aparecido ahí. Vamos a tenerlo ahí, porque no vamos a poder leerlo, es demasiado largo. Lo primero que vemos es la sabiduría racional. Vemos en versículos 3, 16 al 28. Esto ha sido reproducido en el cine, ha sido reproducido en cientos de sitios. ¿Quién no conoce la historia? Bueno, ¿alguno no la conoce la historia que pasó con el bebé que había muerto de las dos madres prostitutas? Bueno, yo lo cuento. ¿Qué ocurrió un día? Pues que como era típico, el rey atendía las necesidades que había en el pueblo. Y más todavía, sabiendo que era un rey sabio. Y cuando llega este hombre ahí, se le presentan dos mujeres. Una de las mujeres le cuenta la historia y le dice que el niño que había tenido, habían tenido cada una de las dos un hijo. Un hijo cada una. Y por la mañana, uno de los hijos estaba muerto. ¿Qué hizo una de las mujeres? Cambió a su hijo muerto por el hijo vivo. Entonces la mujer de su hijo vivo reconoció que ese niño muerto no era el suyo. ¿Qué hizo entonces Salomón para descubrir la verdad? Usó la cabeza. Usó la cabeza. Aquí no hay ninguna revelación. No hay ningún profeta. No hay ningún ángel. Solo está la cabeza de Salomón, tocada por la mano de Dios. Pero la ventaja de todo esto es que nosotros también la tenemos. O sea, también Dios ha tocado nuestra mente. Tenemos nueva mente. Podemos pensar. Tenemos libertad para pensar. Curiosamente, es lo que menos le interesa al mundo actualmente. Pero podemos pensar. Entonces Salomón se dio cuenta y dijo, tráeme una espada y vamos a partir al niño. Es justo, ¿no? Le damos la mitad a cada uno y se acabó la discusión. Pero había un pequeño detalle. No se trataba de un jamón, sino de un niño. Si yo al niño le corto, lo mato. ¿Qué madre iba a permitir, la auténtica madre iba a permitir que su hijo muriera? Antes que se lo den a la otra. Y eso efectivamente es lo que dijo la verdadera madre. Este niño no quiero que muera, dáselo a ella. Salomón enseguida, lógicamente, siguiendo todo ese proceso lógico, se dio cuenta de que efectivamente la madre auténtica era aquella que no quería que su hijo muriera. Aquí tenéis el texto mucho mejor explicado, con muchos más detalles. Lo bueno de la Biblia que te da detalles es con el objeto de que tú mismo te des cuenta de que es una historia verdadera. O sea, el hecho de que es una historia verdadera se ven los detalles. Si fuera una historia inventada, no daría tantos detalles. Pero si veis la historia, es muy interesante porque da todos los detalles. Y aquí vemos que la sabiduría, uno de los aspectos de la sabiduría, es que nace de pensar. Esta sabiduría es la sabiduría normal de la lógica. Los pros y los contras. Tú evalúas, ¿no? Cuando vas a comprar un coche, ¿cómo piensas? Si eres tontito, pues hay que un coche grande que corra muy rápido y que sea muy bonito. No, hombre. Piensa si es eficaz, si te va a durar, si el coche es duro, si tengo dinero para pagarlo, porque luego te puedes encontrar con una deuda enorme. Entonces piensas. Eso es lo que utilizamos en la cabeza para comprar un coche. Y para las decisiones de la vida, ¿qué es lo que utilizamos? Lo racional. Si yo entro en algún momento dado en un culto y veo que la gente está brincando como monos, ¿qué debo creer? ¿Que es racional? ¿O ahí está ocurriendo algo extraño? Por lo menos piensa. ¿Cómo es posible que la gente esté brincando, saltando, cayéndose al suelo, pegando gritos? ¿Creéis que eso está a favor de lo que debería ser lo lógico? Aparte de la Biblia, porque efectivamente Pablo dice que en el culto todo hágase decentemente y con orden. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Con lo cual, no solamente ya la capacidad que tenemos para pensar que eso es absurdo, sino que además contradice la Escritura. Por eso lo que hace Salomón es sopesar el argumento. Él plantea una teoría, es decir, si yo parto al niño, su madre verdadera va a buscarlo, va a protegerlo, y esa teoría luego la pone en práctica, viendo que la solución efectivamente es así. Vemos cómo Salomón era un hombre que conocía al ser humano porque había observado al ser humano. No se había quedado simplemente con la idea de lo que le había revelado la Biblia, sino que él además había investigado, había mirado muchas más cosas. Planteó en su mente una forma de descubrir la verdad, que es lo que debemos hacer nosotros. Me encuentro con una situación concreta. ¿Cómo debo actuar ante ello? Claro, lo que te va a ocurrir es que el mundo se te va a echar encima. ¿Hay alguna razón médica, científica, para considerar que un niño de 4 años puede diferenciar entre ser niño o niña? ¿Puede un niño de 4 años decir soy una niña? Bueno, pues eso, aunque no lo creáis, lo están afirmando ahí fuera. Veremos a ver. Entonces tú usas la razón. Dice, no es normal, porque además no hay ninguna razón científica que eso justifique esta realidad. Al contrario, yo os conté en una ocasión que yo fui a una conferencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y en esa salió la psicóloga, la que nos iba a adiestrar el trato de voluntariado para trabajar con personas con problemas, y esta mujer empezó y dijo lo primero que afirmó, como afirma la psicología actual, todas las conductas son aprendidas. Todas las conductas son aprendidas. Eso es lógico, los psicólogos piensen así porque siguen a Skinner, que es uno de los padres de la psicología moderna. El conductismo, ¿no? Que casi todos los psicólogos a los que veis son conductistas. Solo los que quieren sacar el dinero son psicoanalistas, ¿no? Pero vas a este hombre y te dice eso. Todas las conductas son aprendidas. Cuando acabo la reunión, me acerqué a esta mujer y le dije, si todas las conductas son aprendidas, ¿qué pasa con la homosexualidad? Le temblaron las piernas, se le puso la cara blanca Me dijo, te voy a traer un libro para que lo leas. No fue capaz de contestarme una pregunta tan sencilla. Si me acabas de decir que todas las conductas son aprendidas, ¿qué pasa con la homosexualidad? No fue capaz porque estaba en este mundo absurdo. Lo lógico es que hubiera dicho sí o no, pero no se atrevió. Porque si decía que el homosexual nacía, estaba contradiciendo las enseñanzas que había recibido en la psicología. No fue capaz. Eso es lo que pasa en este mundo. Ahora, una vez hemos descubierto la realidad, actuemos en consecuencia. Como muy bien decía Cicerón, no basta adquirir sabiduría, es preciso usarla. O sea, ¿de qué te sirve saber mucho o tener mucho conocimiento, mucha capacidad racional, si no la utilizas? Y llega cualquier cosa y eres capaz de ir detrás de cualquier pantomima, de cualquiera mentira, simplemente porque te gusta cómo suena la flauta. ¿Sabéis la historia de Hamelin? Supongo, ¿no? Si no, tenéis Hamelin muy cerca de aquí. Y allí tienen pintado, o sea, tienen una escultura del flautista que se llevó a los niños del pueblo. Y eso es lo que parece muchas veces en este mundo. Flautistas que con su magia llevan a la gente a las cosas más absurdas y ridículas. Por eso Salomón usó bien el don que Dios le había dado. Era un rey sabio, era un rey que reflexionaba, un rey que pensaba. Solo hay que echar mano a la literatura del mismo Salomón. Cuando descubrimos todo lo que Salomón hace y lo que produjo en los demás, era un hombre sabio. Es muy difícil que alguien niegue el hecho de que Salomón era un hombre sabio. Los proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y la cantidad de cosas que se le achacan por su sabiduría. Por eso Salomón no solo era sabio, sino que además practicó lo que sabía. Y no solo practicó lo que sabía, sino además lo enseñó. No digo que fuera un gran especialista en ciencias, que también lo intentó. Bueno, hemos perdido sus textos. No tenemos los textos que hizo sobre pájaros, que hizo sobre los animales. Pero efectivamente también lo sabía. Nosotros nos han llegado solamente los libros que tenemos que tienen que ver con la vida y la moralidad. Y si los leéis, efectivamente son un manual fabuloso para saber vivir. Si tú quieres saber cómo comportarte en la vida, léete Proverbios, léete Eclesiastés. Y si quieres saber cómo funciona tu matrimonio bien, léete Cantar de los Cantares. Hay algunos han visto el amor de Jesús con la iglesia, pero bueno, eso es, hay que tener mucha imaginación. Realmente lo que se ve es el amor de un hombre y una mujer, como debe ser en la Biblia. Si me ofreciesen la sabiduría, dice Séneca, con la condición de guardarla para mí, comunicársela a nadie, no la querría, efectivamente. La sabiduría nos fue dada para que seamos sabios y la pongamos en práctica. El caso es que tú y yo tenemos las mismas capacidades que Salomón. Dios nos dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la parte más importante en cuanto a la sabiduría dentro de lo que es la Trinidad de Dios. La parte está mal dicho. La persona más sabia que podemos haber tenido nunca. Y lo tenemos ahí, y Él nos va dirigiendo y nos va ayudando exactamente igual. ¿Por qué? Porque eso es una promesa que se nos dio cuando nos hicimos hijos de Dios. Si te haces hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo jamás podríamos confesar a Jesús como Señor. Entonces, efectivamente, todos tenemos al Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es escucharle. Porque, además, no solamente tenemos al Espíritu Santo, sino que Dios creó nuestra mente. Y si algo es asombra, es la maravilla de máquina que Dios ha creado en este mundo. Todavía el cerebro sigue siendo un misterio para los científicos. Pero no ocupa mucho. Depende del cabezón de cada uno, ¿no? Pero no ocupa mucho. Sin embargo, con la poca capacidad que se pueda tener, el cerebro es una maravilla a la que todavía no logramos explicar, de la que todavía no podemos explicar todos los aspectos. Pero efectivamente nos dio la capacidad de razonar. Hay una ciencia dentro de la filosofía que se llama la lógica. A algunos ha sido una cruz en los estudios el año pasado con la lógica, ¿no? Pero la lógica es una herramienta que muestra que el cerebro funciona de manera completamente lógica y matemática. Y sabiendo cómo funcionan esas leyes que dirigen estos funcionamientos, podemos saber cuándo algo que se dice es racional o es irracional. Si no estudias lógica, luego preguntáis a Miguel que os explique cómo hacerlo en alemán y lo que eso significa para sufrir y padecer. Pero te ayuda a tener técnicas para reflexionar. No estoy diciendo que estudiéis lógica, pero que sepáis que se puede ser lógico. Se puede ser lógico porque nuestro cerebro es lógico. ¿Sabéis lo que se está diciendo del universo? El universo parece más un cálculo matemático que algo que tiene que ver con una especie de accidente. Es curioso porque contradice todas las teorías sobre la creación del universo. Pero lo que es curioso es que el universo es un universo matemático. Si no, vais a YouTube y miráis números de Fibonacci, por ejemplo, ¿no? Y miréis lo que eso significa. Tenemos técnicas para pensar. Lo que pasa es que no se hace como se debiera. Actuamos sin pensar y a veces nos hacemos daño hasta nosotros mismos o a veces daño a otras personas. ¿Cuántos consejos de buena fe se dan para ayudar y para lo único que sirven es para dañar? Hay un dicho en España, no sé si aquí habrá algo parecido, que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Fijaos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es porque mucha gente de buena fe, que no ha pensado muy bien lo que cree, lo comunica. Y lo único que hace con eso es daño a las personas. ¿Con qué facilidad aconsejamos? Lo soltamos con una... Tengo dolor de espalda. Oye, ¿por qué no tomas esto? Pero bueno, debería saber el médico qué es lo que vas a tomar. Porque te puede perforar el estómago. Hay muchos medicamentos para el dolor que son muy fuertes. Si tu estómago no está preparado, debes hablar con tu médico para que te diga qué puedes tomar para evitar que te produzca un daño mayor. Y así solemos soltar consejos. Tengo un problema con mi marido, lo que tienes que hacer es someterte. Y si me pega, pues igual. La vida te dice que te sometas. Así, de simple. Y convertimos las respuestas bíblicas en simplicidades que no tienen nada que ver con la complejidad de la Biblia. Y que hay que sacar los principios para aplicarlos precisamente en las situaciones complejas. Debemos por eso aprender a analizar los argumentos bíblicos con el sentido común y la experiencia, juntos. En ningún momento solamente la Biblia como el único argumento para tomar decisiones. Porque la vida puede ser mal interpretada. Y eso puede dañar. Y algunos lo hacen aposta. Porque efectivamente la Biblia da mucho dinero. Si eres un buen charlatán y usas la Biblia, puedes sacar mucho dinero con ello. Y sacar efectivamente las conclusiones prácticas. Dios no quiere fanáticos. Y cuando uno cree algo que no puede argumentar, es simplemente un fanático. ¿Y sabéis lo que pasa? Que un fanático lo que produce es miedo. ¿Cuándo qué ocurría con Salomón? Que todo el mundo quería escucharle. Porque era un hombre sabio. Venían hasta de la lejanía, desde los sitios más lejanos de aquel entonces, para escucharle. La otra sabiduría que vemos cómo se manifiesta en Salomón es la sabiduría que surge de los otros. Es decir, los otros también son fuente de sabiduría. Los otros pueden significar mucho para nosotros. Si veis los Primera Reyes del 4 al 1 al 28, lo que tenéis ahí, vais a ver una lista de nombres de esos que cuando lo lees dice, ¿por qué el Señor puso esto en su palabra? Te toca en el devocional esto, ¿no? Y dice, ¿sabes? Voy a encontrar el mensaje de Dios. Y no, pues el rey Salomón, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliotel, Ahías, hijo de Sesa, secretario Josafat, hijo de Elul, canciller, Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ¿y esto de qué me edifica a mí? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti en este texto de la Biblia? Ya sabéis que eso es una pregunta que me hago cuando preparo un sermón. ¿Por qué lo puso el Espíritu Santo ahí? Y está claro que el Espíritu Santo nos quería hacer ver algo claro acerca también de Salomón, que era un hombre que estaba dispuesto a escuchar a aquellos que le podían aconsejar. Y es que es muy difícil que uno tenga todos los palos del asunto, es muy difícil que uno controle todos los flecos de una situación o de una reflexión. Por eso es bueno escuchar a aquellos que te rodean. Es bueno buscar consejeros. Y eso es lo que hizo Salomón. Salomón organizó un gran sistema de consejería para tomar las decisiones sabias en base a aquellos que le estaban ayudando también. Lo contrario que pasó con Roboán. ¿Sabéis qué pasó con Roboán, el hijo de Salomón? Que dijo, yo a los ancianos, a los sabios, yo no les voy a hacer caso. Voy a tomar las decisiones de los jóvenes, que son los que menos experiencia tienen. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que se aliviantó al pueblo. Y se montó un problema tan grave que se dividió Israel en dos partes. Fijaos, por no escuchar. Pero también vimos que siguió el consejo de los mayores este Salomón. Porque los mayores tienen mucha sabiduría. Ya Jetro, el suegro de Moisés, ya le ayudó a ver cómo podía organizar el pueblo de Israel. Porque ya era bastante complejo. Y efectivamente le dijo lo que debía hacer para que el pueblo de Israel funcionase. En el caso de Salomón, organizó un sistema impresionante. Tenía ministros, versículos 2 al 6, 12 prefecturas, dividió el país en diferentes zonas, 7, 10, en el versículo 7-19, control de abastecimientos, descentralización, era solo para Israel. Judá tenía un sistema diferente. Pero efectivamente organizó Israel de forma que pudiese estar llevado por hombres sabios también, no solamente por él. Y es que efectivamente el que está dispuesto a rodearse de buenos consejeros, ¿sabéis lo que va a conseguir? andar la mitad del camino de una decisión. Si tienes que tomar una decisión, pregunta. Aquellos que tienen experiencia en la fe. Aquellos que tienen más tiempo. ¿Cuántos dolores me habría evitado yo personalmente, Luis Antonio de la Peña, si hubiera escuchado la voz de mis padres? ¿Cuántos golpes me hubiera evitado? Porque ellos ya lo habían vivido. Lo que yo les enseñé, o sea, lo que yo estaba viviendo, ellos ya lo habían vivido y podían decirme cómo habían enfrentado esa situación o cómo debería enfrentarla con la experiencia de ellos. Me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Los que nos anteceden en la edad son personas que han tenido lo bueno de haber aprendido por experiencia, lo malo de hacerse viejo, ¿no? Pero lo que habían aprendido es algo que pueden comunicarnos y ayudarnos. Por eso es tan bueno escuchar a los mayores. La mayor experiencia que he tenido es cuando iba a un asilo, cuando era jovencito, tenía mis 14 años, íbamos a un asilo, a un centro de mayores, y ahí nos sentábamos con la gente que era mayor. Y es interesante, claro que decía muchas cosas que estaban fuera de lugar, pero también es verdad que tenía muchas experiencias que compartir, muchas experiencias que nos comunicaban aspectos de la vida que no conocíamos y que en la Biblia tampoco aparecen, pero nos daban reflexiones sabias que estaban de acuerdo con los principios de la Escritura. Habían visto más cosas que nosotros. Sin embargo, es curioso porque en la actualidad una de las tendencias es a no hacer caso de los mayores. Lo primero que hacemos es que cuando están mayores los metemos en algún centro de tercera edad si está en casa y así no nos crean demasiados problemas. Pero nos perdemos una fuente enorme de conocimientos. Ahora, ¿cómo se amplía esta sabiduría? Muy sencillo. Aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar. Nunca me olvidaré de un caso en nuestra vida pastoral. Una chica que quería comprarse una casa a las afueras de donde estábamos en Fuenlabrada. A muchos kilómetros. Y ella, siguiendo bien el consejo sabio de la Escritura, fue a pedir consejo a los más con más experiencia en la palabra y más experiencia en la vida. Y fue a preguntar. Todos le dijeron lo mismo, no lo hagas. Pero ella dijo, no, el Señor me está diciendo claramente que tengo que comprar la casa. Siento que debo comprar la casa. Todos los que éramos allí, los ancianos de la iglesia, el pastor, incluso amigos de mayor edad, incluso amigos simplemente que le dieron que es una inversión mala, que no lo hagas. El Señor me ha dicho claramente que tengo que comprar la casa. La compró. Y entonces, ¿sabéis lo que ocurrió? Que en España hubo un cambio económico radical. ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar de la explosión de la burbuja, de la crisis en España? Los pisos bajaron a un precio. Bueno, nosotros teníamos uno que se podía vender nuestro piso por 400.000 euros. Y cuando nos marchábamos de Fuenlabrada eran 140.000 euros. O sea, que imaginaros la bajada tan increíble del precio de los... ¿Qué le ocurrió? Que no tenía dinero para pagar la casa. ¿La podía vender? Tampoco. No tenía suficiente para pagar la deuda. No podía hacer nada. Tuvo que venirse otra vez a Fuenlabrada, alquilar la casa, y con un trabajo que tenía de limpieza y de todo esto, que da bastante trabajo, es muy duro, intentó mantener la casa. O sea, que solo vivía para mantener la casa que no disfrutaba. Por no escuchar la voz de los mayores y de la experiencia. Por tanto, es muy bueno rodearse de sabios, y eso es lo que hizo Salomón. De tal forma que fue capaz de enfrentarse con un montón de cosas que le fueron surgiendo por la vida. Ahora, por eso tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que ser humilde y preguntar. Tenemos que preguntar. No hay ningún problema con la pregunta. Me dicen, pastor, me siento molestar. Y yo, no, a mí no me molestas. Por lo menos en cuanto a mi labor pastoral. Imagino que a cualquiera le puede pasar igual. Yo no me siento en ningún momento molesto porque alguien me pregunte, tengo una duda sobre tal cosa. Si puedo ayudar. Y si no lo puedo hacer, buscamos quién pueda ayudar. Pero no seas necio. No seas necio y escucha la voz de todos aquellos que te rodean. Si vamos a Proverbios, está llenito de versículos que te dicen, en la multitud de consejeros está la sabiduría, está el triunfo, está la victoria, está el conocimiento. Fijaos las posibilidades que hay simplemente con preguntar. Sin embargo, no lo creemos todo. Y luego tenemos que aprender a informarnos, a leer un poco. Vemos demasiada televisión. El otro día estuvimos en Saturn, Maricarmen y yo, y vimos, no televisores, eran bestialidades. No me llega a las manos. Un televisor, 8.000, 9.000 euros. Y hay gente que compra esto. Pues sí, pues si no, no lo venderían. Sería un absurdo solo tenerlo de anuncio. ¿Y qué vemos en la televisión? Películas. Películas. Novelas. Películas. Novelas. Y encima los niños a lo mejor se están alimentando de dibujos animados o de cosas para niños que son todo lo contrario que deberían ver para su propia vida cristiana. Pero el televisor está ahí, omnipresente. y ahora ya el ordenador, los videojuegos, y ya el individuo no necesita ni pensar, simplemente se debe limitar a pasar el rato hasta que se muera. Vaya disfrute de la vida. Pues así vive mucha gente. Luego decimos que los jóvenes no saben a dónde van. ¿Cómo saben a dónde van si lo único que saben es matar personajes digitales en una guerra inexistente? O conducir un coche a toda velocidad, porque claro, si lo hacen aquí, les pueden multar o quitarles puntos por la carrera de conducir. El absurdo de movilizar un mundo que solo crea más tonterías. Pero así se hace. Hay que aprender a leer. Hay que aprender a consumir conocimientos de verdad. De verdad. ¿Sabéis que tenemos aquí un montón de museos? ¿Cuántos habéis visitado los museos de aquí? ¡Guau! Hermanos, se pueden visitar más. ¿Cuántos habéis ido a un concierto y habéis investigado por qué razón se hizo la música así? Y digo un concierto, se puede ver un concierto no necesariamente solo de música clásica, que es una gran fuente de información, pero también hay otros tipos de conciertos los que puedes disfrutar, y no solamente, como me pasaba a mí, que yo me gustaba mucho el rock duro, ¿no? Y entonces cuando íbamos a oír un concierto de rock duro, yo no me enteré nunca de las letras, pero los golpes que dabas y cómo te movías, era impresionante. Cuando salías de ahí habías perdido, bueno, habías ganado adrenalina y habías perdido peso. Era una maravilla. ¿Pero qué más había sacado? Hay letras muy buenas. A mí una vez se me criticó porque en el sermón puse un trozo de El muro de Pink Floyd, ¿no? Pero es que hay música que comunica, que dice una sociedad como está, para que sepamos también cómo debemos trabajar con esa sociedad. Porque es una sociedad que vive enferma. Pero tenemos que saberlo. No podemos opinar de todo sin tener conocimientos. Hay mucha gente que no afirma más que bobadas. Y en la televisión, la mayor parte de las cosas que se dice son bobadas. Y no os fiéis de los informativos, porque efectivamente los informativos están mediatizados por muchos. Esto es curioso, ¿no? Claro, vosotros no os habréis fijado nunca, pero yo sí lo he hecho. Y el caso es que te pones a comparar los periódicos y sabes lo que ocurre, que son cuatro los que están decidiendo qué noticias escuchamos y cuáles no. Cuando veo los medios españoles y veo con los alemanes, veo que Der Spiegel, lo que publica Der Spiegel, luego al día siguiente aparece en el periódico La Razón de España. ¿Cómo han coincidido? Porque todos tienen la misma fuente de información. Y posiblemente los periodistas de Der Spiegel se preocupan más de trabajar que los de La Razón, por ejemplo, ¿no? No os fiéis tampoco de eso. Hay que fiarse de esta y de lo que nos rodean, de gente que sabe. Y hay mucho, gracias a Dios hay mucho material. El tercer tipo de sabiduría, de la manifestación de esa sabiduría, es la sabiduría de la experiencia. Aprendemos con la cabeza, aprendemos con la experiencia de los demás, pero también podemos aprender de nuestra propia experiencia. Hay un dicho en España que es: el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Parece mentira, pero lo que está demostrando es que es un animal. Porque lógicamente, si tú te das un golpe con una piedra, ¿la vas a volver a pegar una patada? Pues el hombre lo hace. Y en vez de aprender, vuelve a repetir. Es curioso lo que está pasando en nuestra sociedad. Estamos volviendo otra vez a los tiempos de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que otra vez el nazismo esté surgiendo como está surgiendo? Los comunismos más radicales están surgiendo otra vez como surgieron antes de... ¿Para qué? Otra vez para que acabemos a tiros unos con otros. Ahora volvemos a tener miedo a un ataque nuclear. Pues eso estaba superado, ¿no? Estamos tan contentos de que había caído el muro. Y sin embargo, ¿sabéis que existe un reloj que los científicos tienen que anuncia el final del mundo? ¿No? Pues lo han tenido que adelantar. O sea, que al creer que se crea que está seguro, que mire el reloj este que han hecho los científicos, para saber que nos queda menos para que este mundo termine. Y son ellos, sin Biblia, sin profecías. No, no. Es que las cosas van de tal manera que volvemos otra vez a una tercera guerra. ¿Y sabéis lo que decía Einstein de la tercera guerra? ¿Sabéis quién era Einstein, no? Pues la tercera guerra decía que iba a ser la última. Porque ya los únicos que iban a quedar eran solo monos. Nosotros nos habríamos matado. Aquí vemos cómo el caso de la sabiduría de Salomón es que también él miró el mundo, estudió el mundo, intentó ver lo que ocurría en el mundo, intentó analizar el mundo. Fijaos, era un hombre que no solamente había recibido conocimiento, sino que además quería ampliar ese conocimiento y lo hacía estudiando lo que le rodeaba. Era lo que en aquel momento, o en este momento, se conoce como aquel que es un pensador renacentista. Es un hombre que conocía casi todo, tocaba casi todas las materias, quería conocer de todo. Él trabajaba, le gustaba el arte, le gustaban las ciencias, le gustaba el conocimiento, fijaos, Versículo 32 de este texto que nos toca a nosotros ahora. Hizo 3.000 proverbios propios, pero luego recopiló otros miles de proverbios. Hizo 1.005 canciones. Disertó sobre los árboles. Disertó sobre los animales. Incluso sabía de técnica, porque buscó aquel que sería el más eficaz a la hora de construir. Y nos dice además en el versículo 29 que Dios fue la fuente de toda sabiduría. Es nuestro deber aprender y saber y conocer. ¿Cuántas veces se nos tilda de fanáticos porque no sabemos nada más que decir dos cosas o quedarnos callados porque no sabemos qué decir? Porque no tenemos formación, no tenemos conocimiento. No estamos hablando de que uno tenga más capacidad o menos capacidad. Efectivamente, somos diferentes de manera natural, pero a la vez todos tenemos capacidad. Yo hay una frase que me gusta mucho decir: lo que un hombre consigue, otro lo puede hacer igual. Solamente hay casos muy raros en los cuales un ser humano tiene una capacidad intelectual dañada. Todos tenemos la misma capacidad. Todos podemos aprender. Todos podemos saber. Por eso es bueno que aprendamos de todo. Que seamos como en el Renacimiento. La música, la poesía, la medicina, todo aquello que implique ampliar nuestros horizontes de conocimiento y saber más y más de las cosas que nos rodean. ¿Quién sabe si uno de nuestros hijos, de los que han subido aquí y de los que nos han animado a subir, llega a ser un premio Nobel? ¿O quién sabe si puede descubrir la forma de curar el cáncer? Porque ha encontrado que en su casa se ama el conocimiento, no el fanatismo. No es a un niño al que se le dice: cree porque tienes que creer. ¿Y por qué tienes que creer? Porque es obligatorio, te lo digo yo. Sino porque ha aprendido a reflexionar y pensar sobre su fe. Y es capaz de pensar y llegar a conclusiones por él mismo. Sin libros prohibidos. ¿Sabéis que la Iglesia Católica hasta el siglo pasado tenía un índice de libros prohibidos, entre los cuales había incluso comentarios bíblicos y estudios de teólogos? Ese libro lo eliminaron hace unos 50 años. Pero había libros que no se podían leer, bajo pena de excomunión. Sin embargo, los cristianos no tenemos índice de libros prohibidos. Lo que tenemos son libros que me hacen perder el tiempo o libros que me hacen ganar el tiempo. Yo jamás me leería el libro de Anatomía de Grey, por ejemplo. Aparte de ser una pérdida de tiempo, no me va a decir nada nuevo sobre la vida, sino sobre las fantasías de un pobre hombre que escribió esto. Pero sí puedo leer otro tipo de libros que me pueden ayudar a conocer. O a lo mejor la poesía, que a lo mejor te gusta. A mí la poesía no me gusta mucho. Yo soy de los que, como Platón, pensaba que los poetas lo que eran unos falsificadores y unos mentirosos. Porque dicen cosas bellas cuando el mundo no era bello. Pero podéis leer poesía. La poesía enriquece. Porque así descubrimos cómo el hombre piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que desea. Tantas cosas. La música. Aquí, hermanos que aman la música. Es verdad. Y hay que profundizar en eso y ser de los mejores en eso. Saber que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es algo que Dios nos ha dado. Y es parte de ese maravilloso amor. Es una pena que desperdiciemos tanto del amor de Dios en ese aspecto. Porque no somos capaces de disfrutar de algo que Dios nos ha dado, como es la belleza. Y la belleza es algo hermoso. Ahora es cuando hemos llegado a una época en la que ya eso ha cambiado. Y yo ni nada hermoso. Ya todo es feo. Todo es feo. Si no, cuando vayáis a ver cuadros en el museo de los de aquí, vais a ver cómo hay cuadros que son feos. Y te van a hacer creer que son muy bonitos. Pero si usas tu cabeza dirás: esto a mí de bonito no me parece. Cuando era jovencito, teníamos al lado de mi casa, había una exposición, era una lista de cuadros, eran cuadros abstractos. Y me acuerdo que había un cuadro que llegamos, nos dejaron pasar unos jovencitos que llegamos, y miramos y había un completamente blanco y un punto negro. No, no, es verdad. Y abajo estaba firmado no sé qué pintor. Y entonces llegamos allí y nos habían dicho: no, es que tenéis que buscar el significado. Y nosotros mirando el punto, parece un punto negro. Y el otro me decía: sí, sí, un punto negro, además con el fondo blanco. Sí, sí, sí, es un punto negro con el fondo blanco. Entonces vinieron adultos, nosotros éramos jovencitos, estoy hablando de unos 13, 14 años. Llegaron los adultos y empezaron a mirar así. Claro, es que el encuadre, la posición, el color, era blanco y negro, el color, así que... Esto quiere hablarnos de la soledad de la existencia. Sí, el punto negro se sentía muy, muy solo, la verdad. Porque estaba solo el punto negro. Y entonces le pregunté, yo a uno, dice: bueno, así como estaban, nos miraron. No, ellos fueron los que nos miraron y dijeron: ¿qué opináis? Como riéndose de nosotros, ¿qué hacen aquí estos chavalillos que no saben de qué va la cosa? Y entonces le preguntamos: ¿qué quiere decir esto? Y dice: tenéis que estudiar a Mao. Y entonces Mao, yo pensé que era una cerveza, había una cerveza que se llamaba Mao. Y entonces, ¿qué es la cerveza Mao? Oh, los dos se echaron a reír que no cabían entre ellos, ¿no? No sabe quién es Mao. Y tampoco era Mao el dictador chino, sino que era Mao un pintor que había pintado el puntito negro, de luego le dio trabajo. Lo que curioso es lo que valía el dichoso cuadro. Lo que valía el dichoso cuadro con un puntito negro. Tenemos que ser capaces de vivir ante la belleza, ante descubrir lo que Dios nos ha dado. Porque hay muchas cosas bellas en las que podemos disfrutar. Seguramente que muchas de ellas, si lo hiciéramos, no estaríamos tan tristes como muchas veces estamos. Porque Dios nos ha dado la naturaleza. Tú puedes irte a un campo y ver una puesta de sol y dices, esto es maravilloso, cómo Dios ha tocado con esos maravillosos pinceles, esos dibujos, y ves ahí árboles con todos los verdes posibles, y más aquí en Alemania, todos los verdes posibles, ves ese sol con esa cantidad de matices amarillos, dorados, tal. Qué belleza la de Dios, qué capacidad de crear, qué mentalidad tiene para crear lo bello. Tenemos que aprender a ser así, observadores, como hacía el amigo Salomón. No creo que escribamos disertaciones acerca de todas estas cosas, pero sí podemos disfrutar de todas ellas. Porque si algo tiene la televisión también es que hay los canales que nadie ve. Documentales históricos, sobre animales, tantas cosas de las que podemos aprender. Pero claro, que eso aburre. Eso aburre. Sin embargo, te edifica y te construye. Solo la vagancia es el enemigo, por eso Dios lo condena. Sabéis que la Biblia condena claramente la vagancia. Un día hablaremos de eso, porque el tema de la vagancia es algo que casi nadie tiene. Eso es como la envidia. Yo nunca he sido envidioso, dicen, ¿no? Yo de envidia no sé qué es eso porque yo nunca he tenido envidia, ¿no? Y de vagancia yo vago nada, yo en absoluto, ¿no? Habría que ver el tiempo que pierdes sentado en la televisión o sentado sin hacer otra cosa, ¿no? Es un enemigo muy grande del cristiano la vagancia. Por eso es condenada la Escritura. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Puedes ver esa televisión para ver esas cosas. Puedes leer, puedes visitar exposiciones o museos, como os decía antes. Intenta descubrir lo que te dice una obra de arte. No hay nada más maravilloso, a mí me gusta mucho. Y aquí algunas veces hemos ido, en Alemania, a oír un concierto, pero no para decir, ¡ay, qué bonito es el concierto!, que también está bien eso, sino sobre todo para ver el mensaje. No es lo mismo ver un concierto simplemente por escuchar su sonido y otro saber qué quería decirte el compositor con ello. Y ahí descubres cómo está Dios o todo lo contrario, la oscuridad. Y la oscuridad ya sabéis quién es el protagonista. Satanás. Lo curioso de todo esto es que todo el conocimiento y toda la sabiduría de Salomón iban dirigidas a un solo objetivo, la gloria de Dios. Por eso construyó un templo, pero no un templo cualquiera. Él quería un templo hermoso y bello. Los que vais, si visitáis Jerusalén, podéis comprobar la grandeza de ese monumento que se construyó para Dios. Y a Dios le gustó porque fue a vivir ahí hasta Ezequiel, ¿no? Y él estuvo allí, habitando con el pueblo de Israel. Ahí se mostró que ese hombre, su único objetivo era Dios. Eso es algo que me recuerda mucho a Juan Sebastián Bach. Vosotros que sabéis alemán, la posibilidad que tenéis de oír a Juan Sebastián Bach y leer, claro, quizás sea ya un alemán muy antiguo, pero puedes leer una partitura más moderna y ver ese hombre la conciencia tan inmensa que tenía de la grandeza de Dios, del amor de Dios y de la obra de Dios en Jesucristo. Y él ponía en todas sus obras, al final, solo deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y eso que este hombre hizo música para todos los tipos. Normalmente hacía cosas que tenían que ver con el cristianismo, para los cultos que se realizaban, pero también hizo otras cosas que intentaban transmitir belleza. Pero a Dios sea toda la gloria. Y es porque existe una sabiduría cristiana, una sabiduría pagana. Debemos buscar la sabiduría cristiana, el conocimiento cristiano, el arte cristiano, la poesía cristiana, la ciencia cristiana, una medicina cristiana y así sucesivamente. Y veremos que efectivamente detrás de ello hay belleza, conocimiento y sabiduría. Conclusión. A lo mejor alguno estaba esperando que le fuera a dar alguna situación misteriosa acerca de cómo recibir sabiduría de lo alto. Pero es algo tan simple como algo que ya tienes. Lo único que hay que hacer es usarlo. Es usarlo. Efectivamente, cuesta trabajo, pero es hermoso cuando lo dominas. Es una sabiduría que nace de la reflexión, que nace de aquellos que nos precedieron y aquellos que están a nuestro alrededor, a los que tenemos que saber escuchar, y también la experiencia. Porque estas capacidades las tuvo Salomón multiplicadas, pero nosotros también las tenemos. Tú también puedes pensar. Tú también puedes reflexionar. Tú no tienes por qué dejarte llevar por la opinión de todo el mundo. Incluso del pastor, de Luis de la Peña. Tienes que tener capacidad para distinguir, saber, conocer por encima de todo eso. Porque lo esencial ahí es saber cómo acercarte a lo que nos rodea y especialmente a la palabra de Dios. Debemos pensar antes de actuar. Eso se llama racionar, racionalizar, pensar, reflexionar antes de tomar una decisión, antes de actuar. ¿Cuántas cosas os habrán ocurrido, seguro? Y a mí me han ocurrido por haber actuado sin pensar. Y primero hay que pensar. Luego debemos oír y aprender de los demás, que es lo que hemos estado viendo. Acostúmbrate a buscar, no te precipites en tus decisiones, aunque te parezcan tremendamente lógicas y coherentes. Busca a ver si hay otros flecos en esos argumentos. Y para eso habla con aquellos que te rodean, especialmente aquellos que tienen sabiduría y conocimiento. Uno no es mejor cristiano porque haya pasado 40 años en el Evangelio. Pero sí es un cristiano que sabe más si ha aprendido a utilizar esos 40 años. Y ha aprendido a estudiar la Escritura. Y ha aprendido a conocer lo que Dios dice y lo que Dios te pide para tu vida. Y finalmente, debemos observar y aprender de la experiencia. ¿Cuántas cosas podemos ver de aquello que nos rodea y nos ocurre? ¿Cuántas cosas podemos hablar incluso de Dios, que nos puede hablar muchas cosas de Dios? A ver, ¿sabéis que lo que habla de Dios es el firmamento? El firmamento denuncia la obra de sus manos. O sea, la presencia de Dios está en las cosas creadas. Podemos mirar ahí y descubrir muchas cosas y muchos aspectos acerca de Dios. Es más, Dios dice que, a la boca del apóstol Pablo, que la manera en la cual los hombres no podrán decir yo no sabía nada es porque está creado el universo. Dios lo creó, nadie puede decir, oh, no sabía. No hay pretexto, porque el mundo está creado. ¿Quién lo creó? Y efectivamente, ahí está el poder de Dios. Una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia cristiana es por la de hombres muy sabios. Nietzsche decía eso, ¿no? Dice, la cantidad que se desperdicia de sabiduría, decían los cristianos, porque los cristianos son los más sabios. ¿Tú cómo te consideras? ¡Qué humildes! La Biblia dice que sois los más sabios, porque tenéis el conocimiento, tenéis la verdad, tenéis el recurso, tenéis los medios para realmente discernir aquello que es lo correcto de lo incorrecto. Muchos hombres sabios como San Agustín, San Pablo, el mismo Goethe, Newton, C.S. Lewis, grandes artistas como Bach, Rembrandt, Mendelssohn, mucha música que ha revolucionado completamente todos los principios de musicales del momento. Sabéis que es una cosa muy importante, ¿no? Que los cristianos han hecho muchísima música. No sé por qué somos tan musicales. Aquí tenemos 4 canciones o usemos unas 30, 40, 50 canciones de músicos actuales, pero anteriormente, el conde Zinzendorf, que era un cristiano, tenía nada menos que 13.000 canciones. ¿Vosotros os imagináis 13.000 himnos? No tenemos bibliotecas para meter todas las canciones que el cristianismo ha realizado. Porque precisamente es la manera de glorificar a Dios, que es la belleza. Miles y miles de libros de canciones e himnos. Con todos estos antecesores, ¿qué podemos hacer sino reconocer que nosotros somos los más sabios? Ya sé que no piensas así, pero la Biblia sí piensa así. Somos los más sabios, porque tenemos el conocimiento principal, que es el conocimiento de Dios. ¿Y sabéis cuál es el principio de la sabiduría? Ese sí que lo sabéis. Temor de Jehová. Pero saber que el temor de Jehová implica el conocimiento. La búsqueda del conocimiento. No parar de conocer y de buscar acerca de cosas que tienen que ver con Dios. Porque además, la sabiduría lo que muestra es que Dios está detrás. Así lo entendió Newton. Y gracias a eso tenemos muchos grandes descubrimientos en física y en astronomía. Concluyo con este versículo, os dejo al final. Pero meditar muy bien en él. Fijaos Salomón en el versículo 34 del capítulo 4. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿No sería excelente que la gente viniera a esta iglesia, pero no porque aquí cantamos, brincamos, saltamos, o tenemos una música muy emocional, o que el predicador es un gran comunicador? Que, bueno, evidentemente no es así, pero si fuera así, y en vez de por eso vinieran porque saben que somos gente sabia. Que pueden venir a nosotros y pedirnos consejo. ¿Pero qué esperan? La sabiduría de Dios. Es triste ver tantas iglesias que lo único que te enseñan es a ser un fanático, que te crees las cosas porque te las han dicho. Y te hacen creer una vida que luego en realidad no se cumple. ¿Cuántas promesas vacías he escuchado en púlpitos? Que te han dicho, no te preocupes que vas a tener tu milagro, ¿no? Me acuerdo un predicador que empezaba así todas las veces. Hoy vas a tener tu milagro. Y de las 3.000 personas que estábamos allí, pues ocurrían 8. Ahora, le daban un boato a los 8 milagros, que vamos, si no aparecían 5.000. ¿Eh? O vienen porque realmente están comprendiendo la verdad de Dios. Están llegando a sus profundidades. ¿Quién es Dios? El Dios amante, el Dios protector, el Dios creador, el Dios que se esconde detrás de cada una de las cosas que existen en este universo y en este planeta, y poder descubrir la grandeza de nuestro Dios soberano. Eso solo se puede hacer por la sabiduría, que nace de un corazón que está dispuesto a aprender y a utilizar lo que Dios nos da. Ojalá llegue un día, y yo creo que no estamos muy lejos, en que nos puedan decir: venimos a vuestra iglesia porque sabemos que sois gente sabia, porque sabemos que vuestra dirección es la correcta, y porque sabemos que no sois unos fanáticos, sino que lo que realmente hacéis es mostrar al Dios que habéis conocido y al que entendéis. ¿Amén? Pues ahora lo único que hay que hacer es esforzarse. Y lo bueno es que estamos rodeados de cosas bellas. Aprendamos, conozcamos, descubramos, y sobre todas las cosas, la palabra de Dios. No dejaré de insistir en que esa es la única verdad a la que tenemos que acercarnos. ¡Ah, pero lo has afirmado! ¡Eso no es sabiduría, eso es fanatismo! ¡Cuidado! Usar la palabra de Dios y descubrir si es verdad lo que está diciendo. Y si encontráis algo mejor, en España hay un anuncio de jabones que dice: si usted encuentra algo mejor, cómprelo. Si se encuentra algo mejor que lo que Dios te está ofreciendo en su palabra, cómpralo y vete. No seas tonto, no pierdas tu vida aquí. Descubre la verdad, busca la verdad, disfruta de la verdad. Y realmente vas a ver lo que significa ser sabio, como Salomón lo era. Que hasta que el hombre llegó a ser ya mayor, es cuando empezó a meter la pata y a hacer las cosas que él mismo había enseñado que no se hicieran. Y al final tuvo que ser un desgraciado que vivió prácticamente solo, con tantas mujeres que tenía, porque tenía miles de mujeres. Lo cual no garantiza que el tener una mujer signifique que se te va a quitar la soledad, o un hombre. Sino solamente Dios puede llenar ese hueco. Amén.